A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Nosotros aquí vamos a entrar a Juan 17, vamos a abrir nuestras Biblias ahí, y hoy nos toca terminar lo último que nos queda de este capítulo, desde el versículo 20 hasta el versículo 26. Y hoy vamos a hablar en lo relacionado a lo que Jesús nos dice a nosotros, a la iglesia que vendría, a esa iglesia que para este momento de la oración todavía estaba en el futuro. Y vamos a leer este pasaje. Nosotros la semana pasada y antepasada estudiamos desde el versículo 6 hasta el 19. Lo dividimos en dos secciones para que así de esta manera podamos sacar mejor provecho de lo que era la manifestación del nombre de Cristo a los discípulos, futuros muy inmediatos ya apóstoles, y también hemos visto cómo presentó incluso a estos discípulos ante el Señor para que Dios los sostenga y los haga uno en el mensaje que debían predicar para que ellos puedan manifestar el nombre ya no del Padre, como les manifestó Jesús, sino manifestar el nombre de Cristo. Por eso vemos en Hechos capítulo 4, versículo 12, que Pedro en su mensaje de evangelización dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces ese nombre era el que ellos iban a tener que presentar, pero Jesús oraba por ellos para que ese mensaje, ese nombre que ellos iban a proclamar de ahí en adelante, una vez que venía el Espíritu de Dios, entonces sean realmente lo que la gente pueda creer para salvación. Hemos visto que el mensaje de ellos y la santificación y lo santo de ese mensaje era en la verdad que era la palabra de Dios. Aparte de ser el nombre, tenía que saber que era un nombre que estaba apartado de todo lo que es de este mundo. Él no era del mundo, estaba en el mundo, pero no era del mundo, y tampoco dice, oro por ellos, que están en el mundo, pero no son del mundo. Acuérdense, y así nos vamos introduciendo a lo que vamos a estudiar hoy. Recuerden, la iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. La iglesia es un ente espiritual, si se puede usar esta forma de decir, es un ente espiritual celestial en la tierra. Está compuesta por pecadores perdonados por la sangre de Cristo, limpiados por la sangre de Cristo, pero no pertenecen a este mundo. Están en el mundo, pero no pertenecen a este mundo. Nosotros, dice Pablo en Filipenses 3:20, pertenecemos a una patria celestial, que no es de aquí. Estamos, capítulo 2, versículo 15, estamos en una sociedad de una generación perversa y oscura, pero para resplandecer como luminares con la luz de Cristo. Con esto más o menos íbamos terminando y llegando al final la semana pasada en el mensaje. Jesús estaba orando por estos discípulos que iban a tener una misión también muy especial. Antes de entrar al versículo 20, tenían una misión muy especial de, por así decirlo, plasmar lo que era el sistema doctrinal del nuevo pacto. La iglesia se edifica en un fundamento que es Jesucristo, su enseñanza, su vida, su conducta, todo, su mensaje, sus profecías. Y también se edifica en la doctrina de los apóstoles y profetas. Profetas podemos ver tanto en los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, que se les llamaba profeta, no porque revelaban cosas nuevas, sino porque proclamaban el mensaje establecido ya para consolación, exhortación también y edificación de la iglesia. Ese era el ministerio del profeta neotestamentario. El Antiguo Testamento sí está caracterizado por profetas que traían revelación de Dios, una revelación que no estaba escrita, y a la vez también profetizaban asuntos futuros, eventos que quizás no se podían ver en el presente inmediato, pero que Dios los iba a cumplir. Los profetas del Nuevo Testamento se encargaban, por así decirlo, eran los predicadores ya establecidos de las iglesias. Podían ser pastores y profetas, tenían esos dones que Dios les daba para que ellos puedan alcanzar con la doctrina a aquellos hermanos que eran nuevos o que se estaban edificando en las instrucciones apostólicas. Vamos a leer para entrar un poquito en nuestro tema en una forma un poco más clara. El versículo 20 en adelante del capítulo 17 dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, refiriéndose a los apóstoles, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Bueno, aquí hay un montón de cosas para decir, pero vamos a tratar de resumir un poco para entender este final de la oración de nuestro Señor Jesús. Él comienza esta sección diciendo: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí estaba ya orando el Señor Jesús por los que creerían, comenzando desde los 3,000 que recibieron a Jesús como Salvador personal en la predicación de Pedro, los otros 2,000 en el capítulo 3 y 4, y así siguió en adelante orando por todos los que creerían en Jesús por la palabra, primariamente de los discípulos, que se convertirían en apóstoles una vez que el Espíritu Santo los invistiera y empezara a morar en ellos. Recuerden que hasta el momento que está Jesús con ellos, ellos son discípulos de nuestro Señor Jesús. Cuando el Espíritu de Dios habita en ellos y comienza y arranca la iglesia con 120 que habían creído ya en Jesús, pero no se había confirmado su salvación porque el Espíritu Santo no había venido, entonces cuando esos 120 arrancan con la predicación del Evangelio, ahí los 11 primeramente se convierten en apóstoles. Para ser apóstol, tiene que haber, como es un don, tiene que estar la presencia del Espíritu Santo en la persona. Nadie puede tener un don espiritual para servir al Señor si no tiene primero a Cristo y la regeneración y la habitación del Espíritu Santo. Por eso él habla, dice: Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer. Ellos todavía no habían creído, la nación de Israel, y también, porque por eso lo estaban por matar ya a horas nomás de lo que era esta oración, lo estaban por matar, entonces ellos iban a creer después, pero por la predicación del Evangelio. Unos 50 días después de la muerte de Jesús, llega el Espíritu Santo a esta generación de los que habían de creer después de ellos. Unos 50 días de quizás, o un poco más de esta oración que hace Jesús, justamente llega ese momento en que 3,000 personas creerían. 120 ya estaban confirmados. Cuando ustedes ven en Juan capítulo 20, es un pasaje que a veces lo pasamos un poco por arriba y algunos no lo entienden, Pero en Juan 20 se hace ver que Jesús viene y les dice que les da el Espíritu. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser? Si el Espíritu vino en capítulo 2, ¿qué Espíritu le da? ¿Por qué le dio el Espíritu a ellos? Esa forma en que Dios, que Jesús le da el Espíritu a ellos, no es en el sentido que ellos ya eran parte de la iglesia de Cristo, o que ellos ya tenían al Espíritu Santo morando en ellos, sino iba a haber una contradicción seria con Hechos 2, porque dice que los 120 más o menos estaban orando, y vino sobre ellos como lengua de fuego el Espíritu Santo. Ese dar del Espíritu Santo que hace Jesús es simplemente una forma en que Jesús les ayuda a sostenerse hasta los 10 días más tarde que vendría ya el Espíritu Santo a morar en ellos. El Espíritu, en cierto modo, iba a estar consolando y sosteniendo su fe hasta que ellos puedan llegar a tener la misma presencia del Espíritu Santo, y no solo la presencia, sino el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. En Hechos 1:8, Él dice, y recibiréis poder cuando venga. El Espíritu Santo, personalmente creo que no llegó a morar en ellos en ese momento en que Jesús les da el Espíritu, pero estaba con ellos, estaba al lado de ellos. Recuerden que el Señor Jesús, 40 días después que Jesús parte, se va la presencia de Cristo a la diestra del Padre, y hay 10 días que ellos quedan acompañados por el Espíritu de Dios, pero no morando en ellos, sino la presencia del Espíritu estaba con ellos para ayudarlos a sostenerse durante 10 días para que cuando Él haga morada en ellos, ellos comiencen a predicar el Evangelio. ¿Entienden? Esos 10 días de paréntesis entre que Jesús no está, porque ellos tenían que tener la presencia de Dios cerca todo el tiempo, porque Jesús ya había orado y los había declarado como los principales y primeros predicadores del Evangelio. Entonces, esos 10 días iba a estar el Espíritu de Dios con ella. Les dio el Espíritu, pero no es que el Espíritu de Dios moró en ellos, sino que estaba cerca de ellos o estaba con ellos hasta el momento que llegaba, en este caso para nosotros, Hechos 2. Hasta que iba a llegar el Pentecostés y el Espíritu de Dios iba a morar. Entendamos esto, cuando en Juan 20 se dice que Él les dio el Espíritu, no es que el Espíritu moró en ellos. El Espíritu comenzó a morar en los creyentes desde Hechos 2 en adelante, y ahí cuando se comienza a predicar el Evangelio, todos los que creían en Él, el Espíritu de Dios comenzaba a morar también con ellos. Entonces, Jesús ahora está orando por esa iglesia que estaba por nacer, por esa iglesia que comenzaba a aparecer, a vislumbrarse en el horizonte cuando iba a venir el Espíritu de Dios. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero voy a leer hasta el versículo 23 para que entendamos, porque acá habla de una unidad. Vamos a aclarar varios conceptos aquí en relación a la unidad de la iglesia para que entendamos de qué unidad está hablando el Señor. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Vamos a parar un ratito acá. De estos tres versículos, le voy a decir algo, salió el concepto ecuménico. ¿Saben lo que es el concepto ecuménico? El concepto ecuménico, que viene desde más o menos 1960 en adelante, que ahí comienza a gestarse y a promoverse desde el Concilio Vaticano II en adelante, comienza, este concilio en cierto modo hace como una declaración diciendo, dejemos las diferencias, tratemos de que las diferencias se salgan, que todo lo que es en cierto modo, no me acuerdo bien las palabras exactamente que ellos usaron, pero todo lo que es radical en doctrina, en religión o en lo que sea, se disipe y que todos nos unamos para proclamar el nombre de Jesús. Entonces usted se va y le predica a un católico hoy, por ejemplo, y le dice al católico, pero usted tiene que recibir a Jesús como su Salvador. Yo lo recibí. Y usted se queda, ¿qué pasó? Yo lo recibí a Jesús como Salvador. Él ya es mi Salvador porque yo lo recibí. Y entonces, bueno, usted dice, acá algo anda mal. O no recibió, me está mintiendo, o de verdad recibió a Jesús como Salvador personal. No se entiende bien. Ahora le voy a decir, cuando el católico le dice a usted que recibió a Jesús, le voy a decir a qué Jesús él recibió. ven la hojuelita esa sin gusto, que le viene así, que está el sacerdote ahí, y vienen todos y se agachan, y él le da ahí para que... Ese es el Jesús de la galleta, como le llamó el Chick Publication. El Jesús galleta, ese es el Jesús. ¿Saben cuál es el Jesús de a partir de 1980 en adelante que recibe la, entre comillas, fe católica? Reciben lo que es la Eucaristía. El Jesucristo eucarístico, cuando el sacerdote agarra el cáliz, lo levanta y lo bendice, y entre comillas se produce la transubstanciación, que se convierte la hostia en el verdadero cuerpo de Cristo, y el vino, lo que tienen ahí, se convierte en la verdadera sangre de Cristo. Por eso es transubstanciación. Porque el sacerdote bendijo, ahí viene el milagro de que se convierte en verdadera sangre. Entonces, el católico se va al altar, recibe la hostia, bebe del cáliz, o si es que hay monaguillos repartiendo copas entre los feligreses en la capilla, van y le dan, como ellos comieron la hostia y bebieron la sangre de Cristo verdadera, entonces ahora ellos recibieron a Jesús, porque se han tomado muy mal interpretado Juan capítulo 6, cuando dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, y hermanos, Jesús no está hablando de una copa y de una hostia para hablar de su cuerpo y de su sangre. No estaba hablando de que literalmente la gente tenía que comer su carne y tomar sangre o beber su sangre. Entonces el concepto, como todos recibieron a Jesús, viniendo con este historial doctrinal detrás, como todos recibieron a Jesús, como todos ya tienen ahí a Cristo porque de alguna u otra manera lo recibieron, los mormones lo recibieron en el bautismo, en el santuario, tienen un bautisterio todo de oro, así todo completo, hermoso, usted entra a lo que es la parte interna de un templo mormón, de los templos oficiales, y es todo muy lindo, muy atractivo al ojo. Y ahí como recibieron a Jesús, y ahora ya poco a poco van creciendo para llegar a ser dioses. Es el evangelio del mormón. Usted puede llegar a ser un dios, como el Padre es Dios, y Jesús también llegó a ser Dios porque fue un buen tipo, se esforzó, y ahora es Dios con el Padre. Entonces ahí está. Todo esto usted puede hacer. Ellos, cada uno recibe a Jesús a su manera. Tiene a Jesús a su manera. Entonces, ¿para qué hacer diferencias? ¿Por qué no nos unimos? Como dijo Jesús, oró por nosotros. Y nos dijo que teníamos que ser uno. Pero no dicen la otra parte. Como el Padre y Él son uno. Ahora, aquí hay unos conceptos que tenemos que entender bíblicamente. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, la unidad del Padre y del Hijo, y por supuesto del Espíritu Santo, es una ¿en qué? En el pensamiento y en la enseñanza que dan. Hay que tener muy en cuenta, la unidad intratrinitaria no es algo que nosotros podemos decir, bueno, el Padre piensa de una manera, el Hijo piensa de otra y el Espíritu Santo piensa de otra. Las tres personas de la Trinidad son personas independientes y cada uno piensa como quiere. No es así, hermanos. El pensamiento intratrinitario, la espiritualidad intratrinitaria, la mentalidad intratrinitaria es una sola siempre. El Hijo no hace nada sin el Padre, dijo Jesús. Ni tampoco menos el Espíritu Santo. Todavía dice Jesús que el Espíritu Santo tomaría de lo de Él y nos lo haría saber a nosotros. Porque toma de lo mío, porque todo lo que es del Padre es mío, dice Jesús. ¿Entienden? Hay una unidad de pensamiento, de espiritualidad y de mente en las tres personas. Si usted quiere ser uno con Dios, tiene que ajustarse a esa unidad intratrinitaria que existe entre ellos. ¿Entienden? Así como el Padre y el Hijo son uno, y Él mismo dijo, yo y el Padre uno somos, hay una unidad, pero una unidad en una enseñanza única. El católico no tiene la enseñanza del cielo, de la relación intratrinitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tampoco el testigo de Jehová, el adventista, el mormón y todas las religiones y sectas. Los únicos que tienen, si vamos a decirlo así, podemos decir esto, que tienen esa enseñanza hoy en la tierra es la iglesia de Cristo, que está compuesta por todos los que recibieron por la fe o por medio de la fe a Jesús como Salvador personal. Usted tiene salvación no por hostia, ni por vino, ni por rituales y bautismos, sino usted tiene la salvación porque el Salvador murió por usted y derramó su sangre en la cruz. Todos tenemos esa salvación. Si hemos creído en el Cristo de la Biblia, no en el Cristo cósmico de la iglesia emergente, que hoy también se está promoviendo, porque hoy ya no se predica más que hay que arrepentirse de pecado, que el sacrificio de Cristo es lo único que salva. La iglesia emergente hoy predica ceremonias y rituales espiritistas, y si usted se acerca a ese sistema de iglesia, usted está unido al Cristo cósmico. Bueno, si ustedes no entienden todo eso, bueno, tienen que leer la revista 31 en adelante. Alerta 31 está todo el concepto de lo que es la iglesia emergente y el Cristo cósmico. Así que para que no perdamos mucho tiempo aquí, ustedes lean con detenimiento y estudien eso. No es que sea necesario, pero esa es la iglesia que hoy se promueve. Hoy se promueve una iglesia que se fundamenta en una unidad de sentimientos, de sensaciones y también de una falsa espiritualidad. Pero no hay una iglesia unida en el Cristo de la Biblia. ¿Entienden lo que decimos? Sigue diciendo el versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Ahora, la pregunta es, si Dios nos dio, Jesús nos da gloria. Dice, la gloria que me diste. ¿Cuál era la gloria de Jesús mientras hizo su ministerio terrenal? ¿Se acuerdan? A ver si no, mi memoria no falla, en Hebreos capítulo 5, 8 creo que está la respuesta. Fíjense, dice el versículo 7 y 8 de Hebreos 5. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió que esa es la gloria suya y mía, hermanos, que Jesús nos delegó a todos nosotros. Aprender la obediencia al Padre en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan lo que estudiamos la primera parte de la oración de Jesús? Padre, ha llegado la hora que el Hijo sea glorificado. Así empezaba más o menos la oración. Dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿De qué gloria hablaba Jesús? ¿Cuál es la mayor gloria que tiene un Hijo de Dios en la tierra? ¿La de ser grande y reconocido por todos los cristianos? La mayor gloria es aprender la obediencia bajo el señorío de Cristo. Esa es la mayor gloria, la mayor hermosura que tiene un cristiano es cuando se somete y humilla su corazón al Padre Celestial. Esa es la verdadera gloria de un Hijo de Dios. No aparecer en todos los titulares de los diarios y revistas cristianas y decir, el poder de Dios se ha manifestado y en Cristo. Cada cristiano en lo personal debe aprender lo que significa de verdad obedecer. La gloria, dice, que me diste, yo les he dado a ellos. El legado, le voy a dar otro legado que Jesús nos dio a todos nosotros para que la gloria de Cristo crezca en nosotros. Capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Estamos? Usted, para poder ser un hijo obediente de Dios, tendrá que pasar por aflicciones, por tribulaciones, por momentos en donde las pruebas van a ser complicadas. Las pruebas son duras, a veces son inentendibles, porque oramos, clamamos, leemos la Biblia y parece que la respuesta no se viene, no anda, no se abre a nuestros ojos. ¿Por qué estamos pasando lo que pasamos? Pero ¿saben qué? Hay uno que pasó antes que nosotros en forma inocente todas esas cosas. En el capítulo 53 de Isaías, versículo 9, dice, en su boca no se halló maldad, pero con todo Jehová quiso quebrantar. ¿Y si Jehová nos está quebrantando a nosotros, quién soy yo para levantar mi mirada y decirle, Señor, ¿por qué esto? Si el propio Hijo de Dios, que vino a morir por nuestros pecados, Dios lo quiso quebrantar. No es que solamente se entrega el Hijo de Dios al quebrantamiento por el pecado del mundo, sino que Dios lo quiso quebrantar en su soberanía. ¿Ustedes saben cuál es el problema de muchos cristianos de hoy? De muchos. Es que no quieren someterse a la soberana voluntad de Dios. Y Dios tiene derecho a hacer en mi vida lo que Él quiere. Por más que yo tenga lo que tenga, quien sea, Dios tiene derecho a decirme, así quiero que comiences a conocer. Esto lo entendió Isaías, esto lo entendió Jeremías, esto lo entendió Ezequiel. Para nosotros es lindo estudiar esos libros, ver sus enormes profecías de una envergadura incalculable en resultados de lo que son esas profecías. Pero todos estos hombres que han dejado largos libros en el Antiguo Testamento nos han trazado un ejemplo de sumisión increíble. Y digo, si Dios nos tendría que someter y quebrantar como le quebrantó a Jeremías, como le quebrantó a Isaías, como le quebrantó a Ezequiel, a Daniel y a muchos otros hombres de Dios en la Biblia, dice todavía el autor de los Hebreos, de los cuales el mundo no era digno de ellos. Pero esa era la gloria de ellos, que aguantaron y se tragaron el quebrantamiento de Dios en sus vidas. Una cosa es que yo sea quebrantado por mi pecado y por mi rebeldía, pero otra cosa que yo sea quebrantado por Dios para entenderlo, para escucharlo y para conocer su voluntad para mi vida. Esa es la gloria que nos dio Jesús. Pasar, transitar por este mundo con muchas aflicciones, no aflicciones por nosotros mismos o porque nuestra familia anda mal, sino aflicciones por el mundo, por el pecado. Queremos hacer las cosas bien, pero el pecado reina tan fuerte en el mundo que echa por tierra toda la poca buena obra que podemos hacer. Queremos ser testimonio en la sociedad y la sociedad nos da bofetadas dentro de nuestro buen testimonio. No le interesa. Esa es la gloria que nos dio el Señor Jesús. Creen que hay un mensaje que yo hace mucho lo preparé, todavía era líder de jóvenes en la iglesia en Asunción, y había preparado, pues me llamó mucho la atención una frase que hace el apóstol Pablo en 6:14, si no mal recuerdo, de Gálata, sobre el tema de la cruz de Cristo. No voy a tener en vano la cruz de Cristo. Y me puse a pensar mucho en esa frase de Pablo, en ese versículo. Y le voy a decir algo. ¿Ustedes saben qué? El título de ese estudio se llamaba El sufrimiento nos lleva a la gloria. El sufrimiento nos lleva a la gloria. Hermanos, la gloria que nos dio el Señor Jesús es que podamos vivir como Él vivió en este mundo para llegar a mayor gloria en el cielo. En Romanos capítulo 8 dice que las glorias de este mundo no se comparan con las glorias venideras. Hermanos, ¿qué glorias estamos esperando nosotros? ¿Las glorias de aquí y ahora o las glorias venideras? Si usted espera las glorias de aquí y ahora, entonces le voy a decir algo, hermano. Con seguridad, usted puede ser que tenga, pero las glorias venideras serán muy pobres. Será glorioso el lugar donde usted va a vivir, pero en lo personal, quizás va a ser muy pobre el brillo glorioso que usted tendrá en la presencia del Señor. Pero si usted busca las glorias de allá, a usted no le va a importar lo que le pase. Va a tener el concepto mental de Moisés, que dice que miraba al invisible, no teniendo en cuenta las glorias terrenales, sino se dirigía y encaminaba como viendo al invisible. Yo diría hoy, o podríamos decir hoy, nos dirigimos y nos encaminamos como viendo lo invisible, al invisible y lo invisible. O sea, eso que yo no puedo ver todavía, y eso es mi fe, la certeza de lo que espero. Y la convicción de lo que no veo todavía, pero sé que está para mí. Eso es Hebreos 11:1. Ahí está la gloria que nos dio el Señor Jesús. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Quiero ir relacionado a la unidad a un pasaje más que es importante para que entendamos ¿en qué unidad debemos estar? No pierdan Juan 17, pero vamos a Efesios capítulo 4, versículo 3 en adelante, Efesios 4, hasta el versículo 6. Solícitos en guardar la unidad, no nuestra de la iglesia, ojo, no de la iglesia cristiana bíblica misionera, sino la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero mi paz no es como la que el mundo da. Acuérdense, no guardamos en la paz nuestra, sino en la paz que Cristo puso en nosotros cuando Cristo vino a morar en nuestra vida. Un cuerpo, versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Espero que hayan entendido lo que estaba resaltando. Uno. Hermanos, no hay 2, 3 evangelios en el mundo. Hay un solo evangelio. Hay un solo espíritu que habita en la iglesia y hace morada en la iglesia y es el Espíritu de Dios. Y el mensaje del Espíritu de Dios, o sea, hay un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, y hay un solo mensaje y una sola vocación a la que fuimos inducidos o somos inducidos por el Espíritu Santo, y es la predicación del Evangelio y vidas que sean como las que Él anduvo. Vivir como Él anduvo, andar como Él anduvo, dice en la primera carta de Juan. Esa es la vocación a la que fuimos, resplandecer como luminares en un mundo oscuro. ¿Por qué tenemos aflicciones? ¿Por qué tenemos golpes emocionales fuertes muchas veces, golpes espirituales densos y difíciles de superar? Porque les voy a decir algo, todo el mundo está contra usted. Y Satanás se levanta con todo su séquito y todo usando a la gente del mundo para que usted, afligido así como está, no pueda vencer porque se ha olvidado del vencedor. Ellos buscan de todas formas que usted llegue a estar echado por tierra anímicamente, no tenga más ganas de trabajar, no tenga más ganas de hacer nada. Para los que están empezando a servir en la iglesia, les aviso nomás por las dudas. Si están sirviendo en la iglesia, les aviso que las aflicciones van a venir, las pruebas van a venir y las tribulaciones van a venir, y va a buscar el enemigo de nuestras almas que ustedes se desanimen. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo que van a tener aflicción. Así que no es que Satanás produce las aflicciones porque él, Dios le dio permiso. Jesús dijo, van a tener aflicciones. Por eso tenemos aflicción. Por eso tenemos luchas y pruebas. Hermanos, la unidad nuestra con Cristo es lo que nos va a ayudar a vencer al mundo. No mis esfuerzos emocionales y personales me van a ayudar a mí a vencer en el mundo. No importa el trabajo que usted tenga. No interesa la vida que usted lleva. No interesa el entorno cotidiano que usted vive. Le digo, de todas maneras, algo a usted le va a llegar dificultades. No porque yo le diga a usted eso, sino porque la Biblia en uno y otro pasaje nos hace ver que nosotros tenemos que padecer, dijo Pedro, como cristiano. Si alguno padece como cristiano, glorifique a Dios, dice. O sea, a usted Santiago le dice, bienaventurado cuando os encontréis en diversas pruebas, no una sola, en muchas pruebas. Siéntase bienaventurado, contento. Había sido que usted es un hijo de Dios de los buenos, de los que vale la pena, que sabe aguantar, que sabe resistir. ¿Por qué? Porque no confía en usted, confía en Él. Y confía en que si usted es uno con Cristo, porque Él lo salvó, también es uno con el Padre. Mi unidad con el Padre está nexada, o sea, hay un nexo en Cristo Jesús. El mediador entre el Padre y yo es Jesús, y usted, por supuesto, es Jesucristo. Yo soy uno con ellos, y esa es la unidad que tiene que guardar la iglesia. No la unidad de diversos pensamientos, sino de un solo pensamiento y una sola vocación. Primero debe guardar la unidad de una persona, el Espíritu Santo, que es el representante, o si ustedes quieren entender los que vinieron del catolicismo, el vicario de Cristo en la tierra. El Espíritu Santo es uno solo, no hay 2, 3 Espíritu Santo y 2, 3 mensajes del Espíritu. El Espíritu nos ha dejado su palabra. Es todo el mensaje que nos ha dejado. Una sola palabra nos ha dejado, o sea, una sola legado de escrituras que nos ha dejado para que entendamos a Cristo. Por eso les decía hoy, hace un rato, la gente, muchos predicadores hoy predican mensajes de diferentes Cristos, pero el mensaje del Cristo de la Biblia es el que menos se está predicando hoy. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Otro pasaje muy relacionado a la deidad de Cristo. Jesucristo es omnipresente en el tiempo divino, o sea, Él, antes que el mundo fuese, ya era amado por su Padre. Y no es que Dios, el Padre, le comenzó a amar al Hijo o a Jesús en algún momento dado de la eternidad. Siempre lo amó. Lo ama y lo seguirá amando porque Dios es amor y la relación intratrinitaria es amor, hermano. Y ese amor, ahora vamos a ver enseguida, ese amor que Él nos da a nosotros, es ese amor que vino a nosotros a través de ¿quién? ¿Se acuerdan de Romanos 5? A través del Espíritu Santo, el cual derramó el don de amor a través del Espíritu Santo. ¿Entienden? Por eso nosotros amamos a Dios. Veamos unas cositas más. Repito el 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Para eso nos salvó Cristo. Por eso oraba Jesús, para que lleguemos a su presencia y veamos no nuestra gloria, la gloria de Él, el ejemplo de vida en la tierra ha llegado a la diestra del Dios Padre. Nadie puede tener ese título de estar o ese lugar de estar a la diestra del Dios Padre. Pero Jesús sí lo tuvo y quieren que veamos su gloria. Y le voy a decir algo. Si nosotros nos tuviéramos que sentar la eternidad ahí y estar observando la gloria de Cristo, yo creo que no sería aburrido. No sería aburrido. Pero ¿saben en qué consiste la gloria de Dios en el cielo? O sea, la observación es que vamos a estar trabajando con Cristo en su gloria. Y ese es el gran privilegio que tiene la iglesia de Cristo. Y principalmente el privilegio mayor que está buscando todo aquel que busca la gloria legada por Jesús aquí y ahora. Una vida entregada y sometida al señorío de nuestro Señor Jesús. Cueste lo que cueste. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Hermanos, ustedes saben que hay muchos que hablan de Jesús. Muchos. Usted le pregunta, ¿conoces a Jesús? Sí, sí, Jesús está en mi iglesia, me dijo una vez una persona. Ah, sí, sí, sí, no, yo entro siempre a la misa y está Jesús ahí, así, una cruz abierta ahí. Ahí está el muñeco así que le ponen ahí con una coronita de espinas. Y entonces ahí está Jesús, dicen ellos. Pero fíjese lo que dice Jesús en el versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste, o sea, diríamos, a mí diría Jesús, a él. Hermanos, hay mucha gente que conoce el nombre Jesús, pero no conoce a Jesús. ¿Entienden la diferencia? No conocen al Jesús de la Biblia, a ese que por amor a nosotros vino al mundo a morir por nuestros pecados. Conocen al Jesús de la misa, conocen al Jesús adventista, porque el Jesús adventista es el que tiene muchos dibujos, vieron que es lindo, por ejemplo, había un mural grande, así como un cartel en Asunción, uno iba en una de las calles principales de salida del centro de Asunción, se llama Petirossi la calle, y ahí está el sanatorio adventista. Entonces los adventistas ahí en su sanatorio pusieron pero gigante era el cartel, y pusieron a un Jesús así que viene y está con la mano así y están los dos cirujanos ahí carneándole al operado ahí y estaban ahí Jesús como que bendiciendo la operación, que ahí está Jesús y usted se va a ese sanatorio, Jesús lo está ayudando y lo está cuidando. Entonces lo que hablábamos con un amigo en Asunción, él es muy investigador, una persona muy... Pero yo algún día lo quisiera tener acá para que él venga a dar charlas sobre algunos temas interesantes de ética y de social y cristiano. Pero él me decía, fíjate lo que ellos hacen. Ponen a Jesús como que es supuestamente el que bendice. Y si le sale mal la operación, ¿falló Jesús? ¿No fue muy buena la bendición de Jesús? Porque el Jesús adventista es una ilusión, hermanos. Perdónenme, pero está bien que ellos promueven lindos cantos y todo. A veces hasta por la radio pasamos algunos cantos adventistas porque son muy buenos. Pero, hermanos, el canto, lo bello y lo formal no es lo que Jesús simplemente nos dejó a nosotros. Es todo muy lindo eso. Eso hace una linda pinta. Pero, hermanos, el Jesús mormón y el Jesús del testigo de Jehová, que ellos dicen que Jesús les salvó, pero no alcanza. La salvación del Jesús del testigo de Jehová no alcanza para darle perpetuo perdón. Para siempre y nunca más en ningún pecado le será tenido en cuenta. Ellos, el Jesús, si usted acepta a Jesús como Salvador, está todo bien. Pero si usted no hace ciertas horas a la semana de evangelismo y si no estudia los 7 legados de Russell en los libros de la doctrina y no estudia todas las otras revistas, tiene que leerse todas las atalayas. Si usted lee todas las atalayas, está bien. ¿Eh? ¿Entiende? Entonces, ahí está. El Jesús necesita algunas ayuditas para poder darle toda la salvación completa. Ese es el Jesús del testigo de Jehová. ¿Se dan cuenta, hermanos? No todos, lamentablemente, entienden al Jesús de la Biblia. No al Jesús de la Iglesia Cristiana Bíblica Misionera. Al Jesús de la Biblia. No todos lo conocen. Yo les he dado, dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido. No conocen a Dios porque no conocen al Jesús de la Biblia. Y si creen que conocen a Dios, no lo conocen. Usted a cualquier persona va a decir, ¿te cree en Dios? Sí, por supuesto. Los demonios también creen y tiemblan, tienen que decir. Porque los demonios sí conocen de veras a Dios. Y tiemblan ante él, pero no lo obedece. Ellos están rebelados. Así están muchos seres humanos en la tierra. Dicen conocer a Dios, pero no lo conocen porque no conocen a Cristo como Salvador personal. Entonces tienen un falso concepto de Dios. Lamentablemente es así. Esa gente que está al lado de nosotros trabajando muchas veces, caminando, moviéndose alrededor nuestro, son personas que lamentablemente viven sin Dios. Saben algo de Dios, pero viven sin Dios. Terminamos con el versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Romanos capítulo 5, vayamos un momentito ahí. Versículos 5 también. Hablando de las tribulaciones gloriosas, vamos a leer desde el 3 para que entendamos cuánto nos ama y cómo habita el amor de Dios en nosotros. Pero leamos desde el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué en nosotros? Paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si hay una prueba de veras que el Espíritu de Dios habita en nosotros y de que de verdad somos cristianos, es que realmente hay aflicciones y pruebas del Señor en nosotros. Y aquí Pablo dice que nosotros no nos gloriamos en ser vistos. Yo como el apóstol del Señor, yo he sido elegido, yo tengo revelaciones increíbles, hermanos, y todo. La gloria de él era sus tribulaciones y sus pruebas. La paciencia de vivir. Ustedes saben lo que es la paciencia. Esto es lo que muchos cristianos no entienden. Es la ciencia de vivir en paz. Eso es la paciencia. Usted divide esa palabra y es saber vivir en paz a pesar de todo. Eso es paciencia, hermanos. Y cuando usted tiene paciencia, el Señor comienza a probarle. Cuando usted entendió lo que es paciencia, comienzan las pruebas del Señor porque ahí usted está capacitado. La paciencia, en cierto modo, es el cursillo de ingreso al verdadero cristianismo. Cuando usted comienza a comprender lo que es saber someterse a Dios a pesar de todo lo que valga el precio de eso, entonces ahí comienzan las pruebas del Señor para empezar a limpiarlo y hacer de usted un gran hombre o mujer de Dios para su gloria. Eso es realmente la paciencia, la prueba, y la prueba nos lleva a una esperanza de que hemos alcanzado Hemos alcanzado la madurez espiritual a la que Dios nos llamó que alcancemos. Y muchas veces somos niños y cortos de vista, como dice Pedro en la segunda carta, porque no tenemos paciencia para esperar en la prueba de Dios. Cuando la prueba nos viene, no tenemos paciencia. Queremos ya la solución. Ahora. Me siento, ya no puedo más. Quieren tirar la toalla. Ahí nomás. No es así, hermanos. Pablo, terminando sus días, y con esto vamos terminando. Pablo, terminando sus días, dice, he peleado. No es que dice, estoy peleando. He peleado la buena batalla. La buena. Hay batallas que son buenas, hermanos. Vale la pena. Y le voy a decir cuál es la batalla principal que usted va a tener que batallar y va a tener que luchar. Usted es el problema. Usted es su propio enemigo. Por eso no tiene paciencia y no puede soportar la prueba del Señor. Esa es la gran batalla que tenemos que vencer. Pablo llegó a decir en una de sus primeras cartas en el Nuevo Testamento, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Esa es la mayor gloria que podemos tener, que Cristo viva en nosotros y que el amor de Dios sea tan grande en nuestra vida, que ese amor se manifieste en una manera tan increíble por los demás. Porque no es solamente soportar la prueba, sino que a pesar de que yo estoy en prueba y en luchas, yo ame, accione el amor del Espíritu que está en mí hacia los otros. Mi amor no sirve, pero el amor de Dios en el Espíritu Santo es lo que vale para que muchos otros conozcan a Cristo como Salvador personal. Hermanos, Jesús oró por usted y por mí. Jesús quizás se rindió en lágrimas, quizás por usted y por mí, en esta oración sacerdotal que hizo por nosotros. Que realmente las palabras de Jesús nos llenen a nosotros en nuestra vida y podamos, a través de ellas, incentivarnos, animarnos a que de verdad el Señor haga lo que tiene que hacer en nosotros. Aunque me duela, aunque tenga que llorar, y aunque tenga que gemir, y aunque se me van de las manos las diferentes situaciones, que yo no deje de confiar en el nombre de Jesús. Job nos da un gran ejemplo de la soberanía de Dios. Job era un hombre que tenía todo y era un buen tipo. Dice la Biblia que él era perfecto delante de Dios. Era un hombre sin tacha, un verdadero cristiano, un hombre que de verdad vivía al lado de Dios. Dios le quiso quitar todo y no le avisó. No le dijo nada a Dios. Vino Satanás. Ahí nomás le dijo, él te sirve a vos porque también le diste, hoy diríamos, le diste una buena casa, le diste varios autos, todos los de la familia andan con sus autos propios, cada uno, le diste una empresa pero que está volando como nunca, las acciones en vez de bajar suben cada vez más y prácticamente se está llevando todos los accionistas por delante. Tiene todo, no le faltaba nada a Job. Y Job pierde todo eso. La respuesta de Job, Dios dio, Dios quitó. Nada era mío, era todo de él. Vamos bien por ahí. Bueno, después viene Satanás y dice, piel por piel. El hombre cambia todo cuando se toca su cuerpo. Y bueno, ahí empezó, dice, bueno, ve, pero guarda su vida. No lo podía matar Satanás. Entonces ahí va Satanás y una sarna insoportable, que hoy a veces andamos con alcohol en gel y todo lo demás. ¡Ja! Ahí no alcanzaba ni alcohol, ni sarnol, ni nada, no había nada, funcionaba ni espadol, lo que usted quiera, no andaba, porque Dios le dio autorización para que sea una sarna insoportable y que no se cure. ¿Qué creen? ¿Que Satanás no nos pide para zarandear? Sí, hermano, le pide. Y a pesar de que su esposa ya la abandonó, murieron sus hijos, imagínense, ¿cuántos a ustedes se le murió un hijo? Yo sé que a algunos sí se le murió, uno, a él se le murieron 10. Y eran todos grandes, los vio crecer, los vio vivir, los vio hacer una vida de juventud alegre, contentos. De golpe, ni uno. Si perder uno es doloroso, y a veces no hay consuelo, ¿qué será perder 10? 10 hijos, hermanos. Ahí estaba Job. Ahí estaba, abandonado. Ya llegó a decir en el capítulo 3, maldito el día en que nací. ¿Para qué vivir si tengo que pasar todo esto? Si esta es la vida. Entonces, dejémonos de jorobar. ¿Para qué nacer? Un abortivo es mejor que yo, porque no ve el sufrimiento en el mundo. Lo mismo dijo Salomón en Eclesiastés. Así es, hermanos. Job nos muestra a través, y todavía para completar bien y remachar bien la prueba, como para dar el último, digamos, el tiro de gracia a toda la prueba, vienen tres compinches que en vez de decirle, vamos a estar orando por vos, dale palo, dale garrote al pobre Job. Aguantate como puedas todo el garrote. Hasta eso le va a pasar a usted, hermano. Que usted va a estar en la lucha con el Señor, no le van a entender y le vas a decir, ¿para qué estás yendo a esa iglesia? Eso me contaba una hermana hace unos días. ¿Para qué va a esa iglesia? Mirá cómo estás tirada en la cama, postrada ahí. Eso le dijeron a una hermana de nuestra iglesia. Es porque abandonaste a Dios, le dijeron. Abandonaste tu iglesia, le dijeron a ella. Los propios cristianos vienen y le dicen eso. Los propios hermanos de la fe le vienen. Qué buenos compinches tenemos a veces en lo espiritual. ¿Se dan cuenta? Le estoy dando un ejemplo nomás bíblico para que entendamos que en el mundo tendremos aflicción. Pero Dios está de nuestro lado, siempre. Pero tenemos que buscarlo. En nuestros momentos buenos en la vida y malos, a veces más difíciles y más fáciles, debemos buscar a Dios. Nuestro Padre, gracias por tu amor y bondad. Gracias por Jesús, que oró por nosotros, para que nosotros podamos conocerte mejor. Gracias porque nos ha dejado un legado difícil, Padre. No es fácil de sobrellevarlo. A veces trae duras luchas al corazón. Pero gracias, Padre Santo, porque nos ayudas a ir pasando ese tiempo duro y difícil en nuestras vidas. Padre, gracias porque a través de ellos también nos has enseñado muchas cosas que nosotros nunca aprenderíamos en una vida fácil. Gracias también, Padre Santo, porque podemos aprender a confiar y tú nos demuestras que estás a nuestro lado, proveyendo muchas veces en formas que ni pensamos, lo necesario para la vida, lo necesario también, Padre, para el trabajo, lo necesario para poder cubrir, Señor, gastos que puedan haber en la obra misionera. Son las muchas cosas, Padre Santo, que tenemos que sobrellevar, pero gracias porque tus fuerzas están en nosotros a través de tu Espíritu. Oramos, Señor, por los hermanos que a veces están pasando duras luchas en nuestra congregación. Algunos están dudando, algunos quizás están, Padre Santo, llenos de confusión, de incertidumbre, porque no saben por qué suceden algunas cosas. Pero, Padre Santo, dales la fe suficiente, aumenta la fe de ellos y nuestra, para que podamos resistir al diablo y sus embates. Sabemos, Padre, que hay una armadura que tenemos que vestirnos la completa para que podamos resistir tus dardos, que todos los días nos está tirando, todos los días nos está hincando. Pero ayúdanos, Señor, a fortalecernos en ti para que sigamos adelante y proclamemos tu palabra, fiel y justa, y que podamos de verdad ser un testimonio limpio ante quienes nos observan y ante quienes quizás nos tenemos que presentar en diferentes maneras, pero que nos presentemos siendo verdaderos hijos tuyos en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos, Padre Santo, por todo. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.